programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Bienvenido. No te debo, no me pías. Si fui mala o buena, olvídalo ya. Todo te lo ha pagado mi carne morena. No maldigas fallo, estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagué, me lleva la bien pagué, porque mis besos cobré y a ti me supe entregar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las personas que siguen la transmisión a través de nuestra fanpage. A todos aquellos y aquellas que nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos y bienvenidas. En el programa de hoy hablaremos sobre prostitución y trabajo sexual. Nos detendremos a analizar en detalle este tema que atraviesa aspectos tan diversos como el género, la desigualdad, las luchas sociales, los imaginarios, las representaciones, la moral, la política pública, entre otros. Estamos hablando de lo mismo cuando decimos prostitución y trabajo sexual. ¿Son dos cosas distintas? ¿Cuál es la realidad de las personas que se dedican al trabajo sexual o a la prostitución en el mundo y sobre todo en nuestra ciudad? Entre estas cuestiones vamos a tratar el día de hoy. Hola Marcos, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan sábado a sábado por medio de la Casa de la Cultura, por la radio, por medio de nuestras redes sociales. Estábamos escuchando hace un momento una canción que se llama La Bien Paga, de Rocío Jurado, esta cantante de origen español mundialmente reconocida, que en la década de los 60s y los 70s revitalizó la copia andaluza y el flamenco a través de sus baladas románticas. La versión que escuchábamos fue producida en el año de 1981, pero originalmente fue interpretada por Miguel de Molina durante la Segunda República Española y hace parte de un repertorio de copias cuyo lenguaje nos encaja con la cuestión de la moral de la época. Pero esa fue una, por eso esa canción fue criticada y censurada por la dictadura de esa época. La canción nos habla del amor y del desengaño. Bien pagá si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré, dice el coro, hablando del pasado tormentoso de un amor verdaderamente pasional y seguramente de alguna forma remunerado. Así es, Marco, y es que alrededor de este tema de la prostitución o el trabajo sexual, ya hablaremos con nuestras invitadas sobre eso, se levantan tantos tabúes, preceptos morales que valen la pena analizarlos en detalle para comprender mejor de qué se trata precisamente esta actividad. Catalogadas por algunos como una problemática social, pero otros simplemente en tono jocoso se dedican a decir que es la profesión más antigua del mundo. A propósito de esto, me gustaría leer brevemente un pequeño fragmento de la que quizás sea la última obra publicada por Gabriel García Márquez, aún en vida, ¿no? Así es. Que se titula Memorias de mis putas tristes, ¿no? Y dice García Márquez justo al inicio de la obra: El año de mis 90 años, quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, y con una sonrisa maligna, ya lo verás. Así es. Decían que esta era un libro copiado de Yasunari Kawabata. O sea, lo criticaron mucho, bastante, a García Márquez, porque decían que era una copia, no me acuerdo el nombre del libro. O muy parecida, pero y sí. También la presentó, me acuerdo, la publicó como una novela autobiográfica, ¿no? Entonces, bien curioso ahí tema de lo parecido con la otra obra que mencionas. En todo caso, eran ambos libertinos. De acuerdo con un estudio realizado por la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, en el país hay cerca de 55,000 trabajadoras sexuales, de las cuales el 94% son madres. De ellas, un 81% tienen a sus hijos a su cargo y son jefas de hogar. Solo en el centro histórico de Quito se estima que hay unas 3,000 trabajadoras sexuales ubicadas en sectores como el Boulevard de la Plaza 24 de Mayo, la Plaza de Santo Domingo, San Marcos y La Martín, la Plaza del Teatro y la Plaza Grande. Pero el trabajo sexual no es solo cuestión de mujeres. De acuerdo con una nota publicada recientemente en el diario El Comercio, en un estudio presentado por la organización HTS Gruber, se calcula que en la capital existen aproximadamente 300 hombres que se dedican a esta actividad en zonas aledañas a la Plaza Foch, al Puente del Huambra, la Plaza Artigas y la Plaza de la Independencia. Bueno, y para conversar sobre este tema tenemos un par de invitadas muy especiales. Ellas nos estarán acompañando durante la siguiente hora para ayudarnos a entender mejor, eso sí, siempre como nos gusta a nosotros, desde una mirada académica, pero también muy cercana a nuestra realidad cotidiana, las particularidades del trabajo sexual y la prostitución en la ciudad de Quito. Pero antes de presentar a nuestras invitadas, Marcos, queremos recordarles a nuestros oyentes seguirnos en las redes sociales a través de la cuenta @soyurbano_s en Facebook y en Twitter. Allí pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Algunas de ellas, como no, las estaremos leyendo en vivo durante el programa. Ahora sí, Marco, cuéntanos de quién se tratan nuestras invitadas de hoy. Sí, hoy nos acompaña Rebeca Sánchez. Ella es una joven investigadora que se ha interesado por ese tema. Y su abordaje lo ha realizado desde la perspectiva de género, con enfoque interseccional. Se define a sí misma como feminista. Ella es socióloga de la Universidad Central del Ecuador. Y actualmente se encuentra estudiando la maestría de estudios culturales con mención en género en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y me gustaría que Jimena también nos explique su hoja de vida. No, tienes mi presentación, por favor, léela. ¿Qué pasó? ¿Se trata diferenciada a los invitados? No, pues parece improvisación, Marquins. Ya voy a revisarla. Aquí está. Y bueno, tenemos el gusto, el agrado de contar con Jimena Echeverría Mantilla. Ella es comunicadora social con experiencia en comunicación popular, alternativa y comunitaria. Ha acompañado y facilitado en procesos de activación comunitaria y participación política a través de la comunicación con migrantes y jornaleros en Estados Unidos. Ella también ha codiseñado y coejecutado una metodología comunicacional con indígenas de esperas, Sionas, Cofanes, Sáchilas y Shuar, en sus territorios y en sus lenguas nativas. Impulsó por 2 años, de 2012 a 2014, una plataforma activista comunicacional construida con grupos de la sociedad civil y colectivas feministas del país, a partir de una para interpretación de contrauso político de los principios de participación en medios públicos. Ha trabajado exigibilidad y restitución de derechos con poblaciones marginalizadas. Desde 2003 a 2015 acompañó a las trabajadoras sexuales del Ecuador, etnografiando su lucha por el reconocimiento laboral del trabajo sexual. Bienvenida Jimena y Rebeca también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para empezar, Jimena y Rebeca, nosotros cuando planteábamos el tema que nos convoca el día de hoy, teníamos esta duda, ¿no? Que es la diferencia que existe entre el trabajo sexual y la prostitución. ¿Será que cuando hablamos de estos dos términos estamos haciendo referencia a lo mismo o existe alguna diferencia? Bueno, no hablamos de lo mismo. O sea, son dos categorías conceptuales con anclaje empírico totalmente diferenciado. Entonces, cuando tú hablas de prostitución, tú refieres a una práctica de comercialización del sexo, del servicio sexual, que no se ejecuta bajo parámetros de libertad, de información, de consentimiento, de negociación libre, y además, mayoritariamente, se ejecuta por mujeres menores de edad. Cuando tú hablas de trabajo sexual, el marco interpretativo de la actividad es totalmente diferenciado. Para que haya trabajo sexual, la mujer, el hombre o la persona que ofrece el servicio sexual tiene que ser en primera instancia mayor de edad. En segunda instancia tiene que estar en uso de todas sus capacidades para discernir, discriminar y contratar. Porque lo que pasa en la transacción de trabajo sexual es que hay un contrato de índole verbal entre quien provee el servicio sexual y quien consume el servicio sexual. ¿Ya? Y el último requisito para que se constituya trabajo sexual y no prostitución es que la ganancia que se produce de esa transacción vaya para la mujer o el hombre que ofrece el servicio, es decir, para la trabajadora o el trabajador sexual. O sea, entonces, que no haya intermediarios. El tema de intermediación es problemático, porque por un lado puedes encontrar intermediación que es más bien coercitiva con la mujer y le explota, y ahí tienes prostitución forzada, o puedes encontrar intermediación que tiene más que ver con redes de protección e intermediación o negociación en el territorio. O sea, el gran problema con este tema es que está muy visto desde miradas externas. O sea, no se habla del trabajo sexual o de la prostitución desde la mirada de las mujeres o los hombres que ofrecen el servicio y que viven la experiencia en el día a día, sino que se habla desde la mirada externa, del médico, del sociólogo, del antropólogo, y recordemos que por más preparación que tengamos, todos estamos cruzados, digamos, por nuestras experiencias personales y por nuestros marcos morales. Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? Entonces, yo solo quisiera cerrar la respuesta a esta pregunta diciendo que cuando encontramos niñas de 17, 16, 14, 9 años, eso jamás es trabajo sexual. Eso es prostitución forzada, es esclavitud sexual, es trata de niñas. Trata de personas, sí. Trata de personas, exacto. Cuando encontramos una mujer mayor de edad, disminuida en sus capacidades mentales, en sus capacidades físicas, donde se encuentra un tema en el que tú identificas que hay una relación de dominación de una tercera persona sobre esta mujer, es decir, donde no hay libertad de decisión, ahí estamos hablando de esclavitud sexual, trata de mujeres, etc., etc. Cuando tú encuentras una mujer extranjera, que cuando hay los operativos, tú le pides su cédula, su DNI, digamos, o su pasaporte, y esta mujer no te lo puede proveer, y ahí estamos hablando de trata de mujeres. Porque tú puedes encontrar una mujer extranjera ejerciendo el trabajo sexual, pero ella debe tener su documentación. Entonces, cuando tú encuentras una mujer con su documentación extranjera, eliminas el tema de trata, por lo menos desde una primera mirada, ¿ya? Entonces, mayoría de edad, consentimiento, información, negociación libre y el beneficio económico para mí como trabajadora sexual. Eso es trabajo sexual. Sí, justo esta mañana estaba leyendo un artículo que me pareció bastante curioso porque hablaba un poco del tema, un poco no, el artículo estaba centrado en el tema de cómo es el trabajo sexual en Alemania, ¿no? Y ese artículo hacía énfasis, en realidad el artículo nunca cierra si es que aún sigue siendo legal o fue un ejercicio de ponerlo en legalidad, donde prácticamente se crea una industria del trabajo sexual donde las mujeres, a pesar de que tienen ciertos derechos laborales, también siguen siendo explotadas. ¿Ahí de qué estaríamos hablando? Bueno, yo creo, referente a la explotación, a mí me parece esto que hablaba Jimena y me parece muy acertado hablarlo sobre el moralismo que muchas veces está permeando los discursos sobre el trabajo sexual. Bueno, y para empezar, a mí se me hace muy bueno empezar por esta diferenciación entre prostitución y trabajo sexual, porque a veces muchos discursos del feminismo tienden a estar en contra del trabajo sexual porque lo ven desde esta mirada que es una explotación directamente al cuerpo de las mujeres. Pero habría que preguntarnos si el trabajo sexual es el único, es la única actividad que explota los cuerpos de nosotras las mujeres y de los hombres, sí, en general. De las personas en general. Estamos todos somos, creo que, en un sistema capitalista en el que los cuerpos tienden a explotarse en el trabajo, aun cuando se supone que somos asalariados libres, por así decirlo, que es la definición del proletariado. Eso es un eufemismo. Obviamente, es un eufemismo, entonces estamos inmersos dentro de este tipo de explotación, y que muchas veces, muchas mujeres no solamente ven la explotación dentro del área del trabajo sexual, sino que, por ejemplo, muchas veces en el servicio doméstico, hay matrimonios en los cuales tienen que ser concertados para que estas mujeres puedan sobrevivir. Ahí, digamos, la feminización de la maquila, de la industria. Digamos que la explotación es en primera instancia algo general, pero que muchas veces dentro de estos discursos de abolicionismo, sobre todo, se tiende a ver como que el trabajo sexual, y esto que dice Jimena me parece muy acertado, que están atravesados por un moralismo. Entonces, claro, vemos la explotación de los cuerpos, pero a mí sí me parece que hay que hacer esta puntualidad de que no solamente es dentro del trabajo sexual, sino que el momento que ya hablamos del trabajo sexual como tal, hay una voluntad para ejercer ese trabajo y por ende tendría que haber ciertos marcos legales en los cuales haya mejores condiciones en las cuales las mujeres puedan desarrollar su trabajo. Entonces, que hay muchas veces este discurso que tiende a ver que explotamos los cuerpos de las mujeres para consumo de los hombres, en última instancia es esta objetualización de los cuerpos, pero que sí, no solamente pasa dentro de lo que sería el trabajo sexual. Ya, y cuando estamos hablando... Solo quisiera contar, claro, una cosa, referente a la pregunta que hacía Jesús, y la pregunta que hace Jesús se ubica en un país cuyo régimen estatal de administración poblacional al trabajo sexual, digamos, es laboralista, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro. O sea, en cada jurisdicción estado nacional, es decir, en cada país se escoge de bajo qué modelo se va a regular o a normar la actividad de transacción sexual, el trabajo sexual. Entonces, hay lugares, digamos, donde el régimen es prohibicionista. Estados Unidos, está prohibida totalmente a rajatabla el trabajo sexual o la prostitución. De hecho, en Estados Unidos, la forma adecuada para referir es prostitución. No hay trabajo sexual. Pero porque, y en Las Vegas, exceptuando. Ese creo que es un estado en el que... Es excepcional. El tema de Las Vegas ahí es libre, totalmente todo. Excepcional. El juego y la prostitución, ajá. Tienes otros países donde el régimen es abolicionista, que propende a la eliminación, digamos, de la actividad. Y tienes otros países donde el régimen es reglamentarista. Ecuador, desde 1921, adscribe al régimen de trabajo sexual reglamentarista, ¿no? Y estos regímenes básicamente lo que hacen es abordar el tema del trabajo sexual o la prostitución como un mal necesario. O sea, un mal que existe, que no se puede erradicar y que hay que tolerar. Y mayoritariamente lo asumen como un tema de problema de política pública en salud. O sea, es un tema profiláctico sanitario. Por último, y de forma más avanzada, tienes los países con regímenes laboralistas, que son los que, digamos, han dado otro enfoque a la cuestión, han reconocido derechos laborales a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Sí, tipo Suecia, Dinamarca, estos países, ajá, nórdicos, ¿no? Y también Holanda. Han reconocido obligaciones propias del trabajador, ¿ya? Porque, ¿cuáles, más o menos? Como la declaración de impuestos. Por ejemplo, vos tienes lugares donde se factura, se genera la facturación, se genera también el derecho de asociación, colectivismo, los sindicatos. Asegurarles tal vez algún... Seguridad social, por supuesto. Alemania tiene la seguridad social para trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales sin ningún tipo de discrimen. Entonces, si bien, como señala Jesús, pueden supervivir prácticas de dominación y explotación a pesar del régimen jurídico laboralista que opera en Alemania, esto es así porque la condición humana es así, y donde está hecha, digamos, la ley, está hecha la trampa, ya. Pero definitivamente, según los estudios y los seguimientos que se van dando, la calidad de vida en términos sociales, en términos de accesibilidad a derechos, en términos de seguridad en la vejez, en términos de estabilidad y seguridad económica en mujeres que están en países donde el régimen es laboralista, es totalmente diferente a las realidades que viven mujeres cuyos países son como el Ecuador reglamentaristas, uh-huh, o como en Estados Unidos prohibicionistas, donde a las mujeres se las persigue, uh-huh, de una manera brutal. Ya, y más o menos, ¿cuál es la, cuéntenos la realidad de las trabajadoras sexuales aquí en nuestro país? Bueno, yo hice una investigación hace 2 años sobre el trabajo sexual en mujeres trans específicamente, ¿ya? En los cuales, bueno, aquí hay unas reglas en general que se distingue por lo general 2 tipos de trabajo sexual, que es el formal y el informal. El formal se da dentro de estos centros de tolerancia, que podríamos decir los cabarets, pero también los informales, que son el trabajo sexual callejizado, el que se le hace a través de internet, en encuentros en hoteles, digamos. En el famoso chongo, digamos. Sí. Ese sería el centro, no, ese de sería tolerancia. Ese sería el centro de tolerancia. Ajá. Entonces, estos centros de tolerancia tienen ciertas legislaciones, las cuales tienen que cumplir, ¿no? Pero dentro de un estudio que realizó el INEC, solamente dentro de mujeres trans que habitan en Quito, cerca del 45% ofreció los servicios en internet, más del 50% ofreció los servicios en la calle. Eso quiere decir que tenemos un trabajo sexual callejizado en su mayoría, y que esto tiene que ver con muchas inseguridades por las que están atravesando, claro, estas mujeres. Bueno, ahorita me estoy refiriendo únicamente a las mujeres trans, pero es de las mujeres en general. O sea, estamos ocupando una situación de vulnerabilidad en la que nuestros cuerpos sí están más expuestos cuando el trabajo es callejizado. Pero aquí en Quito pasa una cosa, digamos, interesante y negativa al mismo tiempo, porque Quito es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces se tiende a pensar que, como es patrimonio, tiene que ser un lugar aséptico, un lugar, digamos, libre de la sexualidad, un lugar seguro y además heteronormativizado, sobre todo, digamos, estos lugares donde se cumplen las buenas costumbres, todos estos cánones, ¿no?, de resguardar la ciudad dentro de la integridad, que no tenga nada que ver con la sexualidad, con todo lo que tiene que ver el trabajo sexual. Entonces, se ha tratado de hacer un encierro de estas mujeres trans, bueno, y las mujeres trabajadoras sexuales en general. Entonces, sabemos que son perseguidas, ¿no es cierto? Claro, porque un tiempo habían los burdeles ahí en la calle esta Manuel Arrea, uh-huh, y las sacaron de ahí. O sea, sí, a eso voy. Y entonces, justo sabemos que en el 2006, cerraron 14 prostíbulos y estos fueron reubicados en la calle 24 de Mayo. En el 2015 cerraron más de 300 prostíbulos por la intendencia de policía. Lo que pasa con y también hay una ordenanza municipal en la que se prohíbe el trabajo autónomo y el trabajo informal, que indirectamente también influye al afecta trabajo a todos. Sexual. El problema es que, claro, cierran estos centros de tolerancia y las mujeres trabajadoras sexuales tienen que seguir trabajando, entonces hacen el trabajo sexual callejizado. Y bueno, y todo lo que implica esta limpieza de estos lugares, muchas son víctimas de abuso policial, porque claro, no puedes estar en esta calle porque es patrimonio, entonces tienes que irte. Y vemos que en el centro, justo tú mencionabas que hay cerca de 3.000 trabajadoras sexuales, entonces no estamos hablando de un número reducido, sino que es un entorno que convive con el trabajo sexual las 24 horas. O sea, nosotros vamos ahorita al centro y nos topamos con mujeres con distintas realidades, porque a mí se me hace necesario hablar también siempre desde el enfoque interseccional cuando hablamos de cualquier tema que atraviese al género, porque vemos que muchas son mujeres pobres, mujeres en situaciones precarias y de vulnerabilidad están expuestas al trabajo callejizado. Y el trabajo callejizado es informal, no tiene, y como no hay una legislación aquí, o sea, es como que no es ilegal, pero tampoco tenemos una normativa. O sea, tampoco hay una... Están en el limbo, o sea, las mujeres están en el limbo, están en el trabajo callejizado, son expuestas al abuso policial, o sea, vivimos en una situación que nos urge dar, digamos, un marco legal. Sí, como señala Rebeca, o sea, y a la pregunta que vos hacías, Marco, o sea, ¿cómo viven estas mujeres o estos hombres? Pues viven cargando sobre sus espaldas más de casi 100 años de administración estatal que ha estado, digamos, tejida alrededor de la violencia contra ellas, la discriminación, los prejuicios, la persecución, la criminalización. Entonces, yo quisiera resumirlo de la siguiente manera. En 1921, cuando empieza la administración estatal del trabajo sexual, como les decía, empieza con un enfoque sanitario profiláctico. Esto quiere decir, a mí vos no me interesa, sino de forma vaginalizante. Lo que me interesa de vos es tú, eres vos en tanto organismo capaz de contagiar de manera re veloz un montón de patologías en ese tiempo. Se lo veía en una manera higienista. Totalmente, profiláctica. Entonces era una atención vaginalizada, era una atención donde la trabajadora sexual era vista como un reservorio de contagio infeccioso. Luego vos avanzas y siguen pasando los años hasta que viene el boom en la década de los 90 del VIH-SIDA. Y con esto se exacerba esa mirada profiláctica sanitarista sobre las trabajadoras sexuales y se crea un pánico social en torno a estas mujeres como este chivo expiatorio al que hay que perseguir, torturar, matar. Y de hecho, los organismos de derechos humanos registran a partir de 1985, la década de los 90, como años de mucha persecución para trabajadoras sexuales, de muchos asesinatos, de muchos actos de tortura y de muchísima impunidad. No pasaba nada. Continúa la situación de esta manera desde el Estado. Las trabajadoras sexuales también empiezan a organizarse, empiezan a activar grupos brigadistas de defensa en derechos desde la salud. Ellas empiezan a decirle al Estado, hey, para, no soy un foco de infección. Aquí no se trata que soy trabajadora sexual y te contagio el VIH, la sífilis, la gonorrea. No, no, se trata de buenas y malas prácticas de prevención en sexualidad. O sea, es todo un cambio en la mirada que se aplicaba a estas mujeres. Bueno, se organizan, luchan, resisten, y para la década de los 90, también a finales de los 90, viene un nuevo cambio, que era lo que refería Rebeca un poco. Este giro, cuando asoma ya no solo la regulación sanitaria profiláctica, sino la regulación territorial de la prostitución, que en nombre de un desarrollo turístico, los municipios de las principales ciudades del Ecuador, caso emblemático el de Quito, empiezan una campaña de limpieza social. Se empieza a limpiar el centro histórico de trabajadores informales, de indigencia, de delincuencia, y en el mismo saco metemos a las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque, como decía Rebeca, se necesitaba el centro histórico bien bonito para que empiecen a caer, digamos, las inversiones turísticas. Incluso hasta el Miss Universo que se organizó. Exacto. Entonces, no solo me persigue el Estado a través de la institución salud, ahora me persigue también el Estado a través de la institución policial, el servicio de, digamos, esta gentrificación con fines, digamos, de reorganización turística en la ciudad. Como si eso no fuera poco, nos cae también, ya en los 2000, nos cae la nueva regulación antitrata de mujeres. Y este, digamos, es el último gran palo con el que se golpea a las trabajadoras sexuales. Ojo, no estamos hablando de trata de personas ni de prostitución, sino de trabajo sexual, en el que estas mujeres son desvalorizadas en su voz. Cuando son los operativos en los locales de trabajo sexual y vienen los policías y empiezan a ver, usted está contra su voluntad, está porque usted quiere. Y las chicas dicen, yo estoy por decisión propia, yo necesito trabajar, yo quiero... No, usted no quiere trabajar, nadie quiere ser trabajadora sexual. Dime, nos tenemos que ir a un corte, al único corte que hay en el programa, entonces ya venimos a... Porque estaba interesante la conversación. Panchito, que es nuestro productor, acabó de salir de cabina, así que podemos seguir. Entonces se fue. Sí, se fue. Entonces, bueno. Entonces, sigue. Cerrar la idea, o sea, básicamente en términos no solo sociales, sino de índole humana, ¿cómo repercute? Yo le pregunto a la audiencia, ¿cómo estaría tu cabeza, tu fortaleza, tu capacidad de generar redes de apoyo o alternativas de apoyo, de solución, cuando a ti toda la vida te han administrado desde el Estado como a despojo, como a reservorio de infección, como a criminal, como a una víctima. O sea, los tres arquetipos de la trabajadora sexual son la enferma, la delincuente y la víctima. No hay alternativa. Y lo que ahora estas mujeres exigen al Estado es que se deje de lado estas etiquetas y se las escuche y se cree en la voz de ellas, más allá de los prejuicios de la sociedad y de los entes estatales, y se les empiece a generar una legislación laboral, es decir, que haya un reconocimiento laboral, porque como bien señalaba Rebeca, desde 1921 hasta el 2014 las trabajadoras sexuales no han contado con ningún indicio de reconocimiento laboral. Apenas en 2014, después de años y años de organización política de base y de mucho esfuerzo de las trabajadoras sexuales, lideradas por la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, Red Trapsex, que es la autora de la investigación cuyos datos vos referías, Marco, en el intro del programa, en el 2014 recién estas mujeres con mucho esfuerzo logran hacer avanzar su demanda de reconocimiento laboral al Estado, y se da un primer momento en el que parecía podía concretarse la legislación laboral para estas mujeres. Lo más cerca que han estado ellas es en 2014, cuando logran incluir el reconocimiento laboral de su actividad en el borrador del Código Orgánico de Relaciones Laborales, que finalmente no pasó, se estancó y no hubo el tan anhelado reconocimiento laboral para estas mujeres. Sí, Jimena, a propósito de eso, yo recuerdo el año pasado, por ahí tipo agosto, septiembre, fue súper álgido este tema de la reubicación de las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito. Uh-huh. Eso finalmente no quedó en nada, pero sí recuerdo que hubo marcha, manifestaciones, algunas bastante simbólicas, sí, en plena calle. Uh-huh. Y la pregunta que yo quisiera hacerles a ambas es, bueno, si bien es cierto que más bien el panorama para el trabajo sexual en Ecuador es bastante negativo, no sé si hay algunas experiencias a nivel jurídico o a nivel de organización social que nos puedan ustedes ilustrar a partir de cómo han ido ganando espacio estas mujeres. Pero ese es un tema que vamos a tratar justamente después del corte. Ahora sí. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, este 21 de marzo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Caverna cálida y profunda. Avanzo por el túnel de mis desvaríos. Sueño dentro de un sueño. Sacudo mis sombras. Atravieso la neblina espesa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos de regreso. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen por medio de los 940M de la Radio de la Casa de la Cultura. Y también a todas las personas que nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Seguimos con con la conversación y me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, a Jimena y a Rebeca, ¿qué es esto de la interseccionalidad cuando estamos hablando del trabajo sexual? Bueno, para empezar a definir lo que es la interseccionalidad, a mí me gusta referirme a una definición muy clara que da Mara Viveros, que es imbricar las distintas estructuras de dominación, es decir, se trabajan alrededor de sexo, raza, clase y sexualidad. Entonces, tú te topas ahí con que no hay experiencias homogéneas. La interseccionalidad viene pensada desde el Black Feminist, de los feministas negras de Estados Unidos, que justamente responde a esto de que hay una situación de desigualdad cuando eres mujer y cuando eres negra, por ejemplo. No es lo mismo, claro, no es lo y mismo. Digamos que es una crítica que se construye frente al feminismo de la igualdad o el feminismo liberal, este feminismo burgués de las mujeres blancas que tienen, digamos, una posición económica bastante cómoda, que tienen ingreso a la universidad, mientras que se ve que hay una discriminación que no solamente ocupa dentro de los territorios del género, sino que en un momento se imbrica, se intersecciona con la clase, con la raza, y que, digamos, tenemos nuevas experiencias de opresión. A mí me gusta mucho referirme cuando hablo de interseccionalidad también a la opresión. Bell Hooks denominaba la opresión como la ausencia de elecciones. Entonces, digamos que entre más se intersectan estas estructuras de dominación, claro, o sea, mientras más haya desigualdades, pobreza, o sea, y no tienes opciones de claro, trabajar, y digamos estudiar, que la pobreza qué muchas veces está racializada, y la pobreza es una cuestión digamos que no es fácil sortearla en entornos que ya son empobrecidos, racializados sobre todo, o sea, porque mi experiencia como mujer mestiza no es la misma experiencia de una mujer negra migrante, por ejemplo. Entonces, dentro del trabajo sexual y yo el acercamiento que tuve con las mujeres trans, a mí esta metodología de la interseccionalidad me sirve muchísimo para dar cuenta que las realidades son distintas. Y en tanto eso, digamos, el feminismo tiene que ampliar también su discurso crítico para poder abordar las distintas identidades, en tanto buscamos también la libertad para todos, o sea, no estancarnos como en el discurso del feminismo burgués, en el que solo piensa en tanto mujeres blancas. ¿Qué pasa cuando la mujer blanca puede entrar a trabajar o a la universidad? ¿Quién se hace cargo de los hijos? Es la mujer negra, la que asume, digamos, los roles de cuidado que deja la mujer blanca. Entonces, nos da ahí un límite que no pensamos en las otras identidades. Y tiene que ver la cuestión de la clase social, ¿sabes? Claro. Entonces, esta imbricación de sexo, clase, raza y sexualidad también. Que nos da, digamos, distintas tonalidades en la opresión. Entonces, no hablar esto de realidades homogéneas, sobre todo de esta cuestión de los grandes relatos, de homogeneizar todo, de totalizar todo, sino que es, un ratito, tenemos también otros frentes de lucha, que no solamente se estancan dentro del género, porque muchas veces son el discurso liberal, sino que también me da cuenta que hay un racismo ahí, y que las mujeres que piensan desde el feminismo de la igualdad tienen un discurso racista, por ejemplo. Entonces, este enfoque de la interseccionalidad me ayuda a ver cómo se imbrican esas estructuras. Sí, para de pronto no dejar suelta la pregunta anterior y retomando un poco lo que nos comenta Rebeca, recuerdo yo un documental que vi hace ya algunos años. Se llama el documental Ángel, ¿no? Y narra como la historia de un, podríamos decir, travesti, o tal vez transgénero, negro, guayaquileño, que vivió en Quito mucho tiempo, pero que ahora vive en París. Y justamente ese documental narra, y en varios aspectos narra, justamente las situaciones de violencia a la que fue sometido y es sometido actual el personaje de Ángel, que es el personaje principal, pero también narra estas luchas, yo diría, sociales y políticas, que en este caso, desde las mismas organizaciones de trabajadores sexuales trans, han venido, y en ese caso, realizando desde la década de los 80, ¿no? No sé si de pronto nos puedes ayudar a ampliar un poquito también, Jimena, retomando la pregunta anterior y pensando un poco en este enfoque de las interseccionalidades que nos introduce Rebeca. Ya, sí, en cuanto, o sea, hay que reconocer que todos los avances que se han dado en torno al tema de trabajo sexual y garantía de derechos de esta población han sido avances que los han empujado las mismas trabajadoras sexuales. Este intro es importante señalarlo porque uno podría decir, Dios mío, pero qué lento avanzamos. Y sí, avanzamos súper lento porque además, como ya lo hemos dicho reiteradas veces en esta entrevista, tenemos un estado bastante pacato y bastante tibio a la hora de reconocer derechos. Ya, eso no debe hacernos no ver el hecho de que estas mujeres, con todo en contra, han empujado su demanda. Entonces, efectivamente, como tú dices, hay una década que es muy particular, y es la década de los 80, la transición a los 90, donde empiezan a emerger de forma visible, lo cual quiere decir que previo a esta visibilización ya se cocinaban cositas, ¿no es cierto? Ya estaban pasando cositas, entonces empiezan a emerger, digamos, acciones colectivas de parte de estas mujeres. Entonces tú tienes como caso muy emblemático el caso de la organización de Machala, ¿no? La Flor de Azalea, que claro, en sus inicios pues tenía una conformación diferente a la que tiene actualmente, pero la Organización Política de Trabajadoras Sexuales de Machala es una organización emblemática e histórica. Ellos registran la primera movilización, el primer paro en la provincia, en la que ellas dicen stop, paramos la provisión de servicios sexuales, a ver si nos paran bola. Y en ese momento la demanda era, la interpelación no era hacia el Estado, sino hacia los dueños de los locales de trabajo sexual, reclamando un trato, digamos, más en digno. Más que digno, porque esta cuestión de la dignidad es bastante subjetiva, de forma concreta, digamos, más en derecho, ¿no es cierto?, más apelando hacia una distribución más equitativa, más justa de los ingresos, las ganancias, condiciones salubres, higiénicas, o sea, un trato digno de parte de los dueños de los locales. Esa es la primera manifestación. Más adelante, como estas mujeres tienen una alta movilidad en el territorio nacional y fuera del territorio, entonces es muy lindo ver cómo en el trabajo sexual convergen mujeres u hombres o personas o cuerpos feminizados que se trasladan por varios territorios y llevan y traen cómo avanza, cómo está la organización, que te cae una compañera argentina y ella te cuenta lo que está pasando en Argentina, que tiene un nivel de organización súper lindo, por ahí te queda una mexicana y te lo cuenta, la chica que va a Machala viene y les contaba a las quiteñas, empieza a darse una organización en la 24 de mayo, recordemos que para los 60, 70, la 24 de mayo era el epicentro del trabajo sexual, no solo en Quito, sino en territorio nacional. O sea, tú no eras trabajadora sexual si tú no venías a sacar tu maestría y tu PhD en Quito, ¿ya? O sea, hasta los 90 creo que era eso, sí. Exacto, hasta que se da la reubicación. Creo que eso es con la alcaldía de Paco Moncayo, me parece que ella la reubica. Efectivamente. Y las envía arriba a la montaña. Eso es terrible, esa historia es terrible. O sea, donde es allá. Bueno, o sea, a la cantera. Sí, La movilización se da. O sea, en la 24 de mayo al municipio se le ocurre que hay que limpiar la 24 de mayo y sacar a las mujeres que trabajaban en la 24 de mayo, a los locales de trabajo sexual de la 24 de mayo, y nomás emprende, digamos, la persecución, le saca sin un plan alternativo de reubicación, porque no hubo alternativa de reubicación cuando empezó la persecución a las trabajadoras sexuales en la antigua 24 de mayo. Las chicas fueron... Sí, qué pena cortarte un momentico, Jimena, solamente porque hay personas que no son ecuatorianas o algunos que no son quiteños que escuchan este programa, sé, Marco, ¿nos ayuda a ubicarlos geográficamente dónde queda la 24 de mayo y la importancia que tiene esta avenida hoy en día con bulevar, ¿no?, para el centro histórico y en general para la ciudad de Quito? Bueno, la avenida 24 de mayo, bueno, era un lugar donde se establecieron algunos burdeles, históricamente ya Jimena ya los mencionó, desde los años 50, 60, hasta los 90, y principios del siglo XXI, con la alcaldía de Paco Moncayo, pues decide reubicarles, así como decía Jimena, pues sin ningún plan previo, simplemente se la sacó ahí por una cuestión de, qué sé yo, ornato, de... no sé, tal vez hacerla más turística, y claro, obviamente las prostitutas pues no eran un... Sí, también justo porque mi punto de referencia a la 24 de mayo siempre es la calle de la Ronda, ¿no? Que es una de las calles más turísticas del centro histórico. Pero es a un lado, o sea, es a un lado justo. Una cuadra más hacia el sur. Exactamente. Pero también por allí es la puerta de ingreso al Cerro de Panecillo, si no estoy mal, que también es otro ícono turístico de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, iba a esta ubicación geográfica porque Jimena también nos comentaba sobre el tema de que hay un saneamiento y hay un tema de una problemática de salud pública, pero luego también se vuelve una problemática de ordenamiento territorial y en este caso incluso de claro, posicionamiento centro, económico, ¿no? Es del centro para el norte, o sea, porque o sea, si te pones a ver, la Virgen del Panecillo le está dando las espaldas al sur. O sea, el sur es allá, la gente que allá decía, y mátense, o sea, y que haya todas las problemáticas habidas y por haber. pero del centro para el norte, entonces. O sea, la ubicación de las chicas en, de los locales, ¿no? Porque este era, no era trabajo sexual callejizado, era trabajo sexual de establecimiento privado. Estos locales estaban en pleno corazón céntrico quiteño, o sea, es decir, en el epicentro económico de comercio en ese momento y de potencial concreción turística a futuro, porque ese era el plan. Entonces, mire, empieza la gentrificación. Claro, claro, claro. Y más adelante viste lo que pasó en la Ronda y todo el sector. O sea, se lo regeneró y se le dio, digamos, otro fin, otro uso, ¿no es cierto?, que es turístico. Así es. Entonces, del 98, en el 1998 empieza la persecución a la 24 de mayo, empieza el hostigamiento policial, la violencia estatal a través de los cuerpos policiales, y para el 2002, o sea, 98, 99, 2001, 2002, ya estaba concretada totalmente la expulsión de los locales, la limpieza social de la 24 de mayo. Ahora, ojo, de 2002 a 2006, estas mujeres fueron expulsadas sin ninguna alternativa, porque recién en el 2006 se da, digamos, la alternativa de la cantera, es decir, 2002, 2003, 2004, 2005, estuvieron 2006. Estuvieron abandonadas. Cinco años abandonadas. En esos cinco años, ¿qué pasó? Estas mujeres salieron de la 24 de mayo y empezaron a tomarse las calles del centro histórico. Ya no solo un punto, digamos, focalizado, valga la redundancia, sino que se dispersó la práctica del trabajo sexual por todo el centro histórico. Se desbordó la problemática y salió del control de los cuerpos, digamos, de ordenamiento municipal. Ahora bien, ¿qué pasa en estos años? En estos años ya hay una naciente organización política en la 24 de mayo. Nosotros le llamamos en la investigación la organización sin nombre, porque todavía no tenía un nombre. Lo interesante de esta organización es que con el tiempo esta organización deviene en ASOPRODEMO, en la Asociación Pro Defensa de los Derechos de las Mujeres, una organización de trabajadoras sexuales emblemática en Quito. Del 2002 al 2006, ASOPRODEMO se está batiendo fuertemente en la defensa de los derechos de estas mujeres. Sin embargo, aquí viene una estrategia bastante problemática y cuestionable de parte del municipio de Quito para concretar la movilización de las trabajadoras sexuales de las calles del centro histórico a la cantera. La cantera es un lugar que no cuenta ni ahora, ni en su momento, en el momento de la reubicación, no cuenta con las condiciones ni de seguridad básicas en términos mínimos, porque es una cantera, es decir, es una zona de alto riesgo geológico, es una zona donde hay deslaves, es una zona donde no había ni hay el suministro de servicios básicos, no tienes movilización, no tienes líneas de bus que suban, es una zona empinada, digamos, es una zona bastante conflictiva y además es una zona roja, es una zona de alta peligrosidad. Ahí fueron a refundir a las chicas y para hacerlo, según la investigación que yo he realizado, con testimonios de dirigentes históricas, de mujeres ya adultas, de mujeres, algunas que todavía están en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, ellos refieren una clara estrategia de manipulación por parte de la administración municipal de aquellos años, con Paco Moncayo. Entonces, ellas fueron manipuladas, ellas fueron engañadas, porque parte de los ofrecimientos que se les hicieron para que ellas, como organización en la que las bases confiaban, se les ofreció que la cantera iba a contar en cuestión de tiempo con todos los servicios, incluidos además las líneas de buses. Les juraron y les rejuraron que iban a habilitar líneas de buses que movilizaran a los clientes del centro hasta esta montaña. Por un lado, les ofrecieron guarderías de cuidado infantil para sus hijos, guarderías que supuestamente iban a funcionar en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso jamás se concretó. Les ofrecieron aperturar la unidad de la policía comunitaria, la UPC, en el sector. Tampoco pasó, parece que eso funcionó un tiempo muy corto, un mes, dos meses, qué sé yo, nunca pasó, o sea, no pasó absolutamente nada. También les ofrecieron unas campañas, digamos, de difusión del lugar, nunca pasó nada, o sea, las mandaron y ahí quedaron. Entonces, ASOPRODEMO, engañada, confiando, porque además se les ofreció que les iban a entregar este local para que fuera administrado por ellas mismas. Y esto era un avance en términos políticos para estas mujeres. Eso ocurre en Holanda, por ejemplo, ahí. Digamos que esta parte sí les cumplieron, porque el local, el Danubio Azul, hasta el día de hoy está bajo la administración de ASOPRODEMO. ASOPRODEMO ahí se abre, no se divide, pero bueno, todavía está bajo la administración de ASOPRODEMO, pero digamos que es un emprendimiento que nace muerto, o sea, nació para morir. A ellas las refundieron allá, engañadas, para que ojalá se pudran allá. O sea, esa fue la lógica municipal de la reubicación, y hay que decirlo. Entonces, muy bien, contestando tu pregunta, Jesús, en cuanto a la organización política. En este momento, cuando se da la movilización, y luego las chicas ven el fracaso de este emprendimiento, la organización se fragmenta. Paralelamente, en este momento, Asoprodemo se abre y genera una alternativa, digamos, de índole regional, que era una alianza con la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, que es un organismo regional. Pero como las bases empiezan a sentirse traicionadas, a sentirse burladas por cómo fue esta experiencia de reubicación, ahí se pierde fuerza el movimiento, se abre, se fragmenta, y se genera por un lado Asoprodemo, quienes siguen con Asoprodemo y la movilización en la cantera, y quienes se van con Elizabeth Molina a una nueva organización, que es la organización La Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, que nace por el 2005-2004 más o menos, y que ya luego se hace tangible la separación de los dos bloques organizativos. La Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, a diferencia de Asoprodemo, no es una organización de índole, digamos, urbana, de una ciudad, sino que es una organización de organizaciones, es la Plataforma Nacional de Trabajo Sexual, y es la que, como les decía, de alguna manera propone el cambio del marco, ¿no? Empieza en esta vinculación con la organización regional de base argentina, que Argentina es una escuela de organización política en términos de trabajo sexual. Uh-huh. Ellas empiezan a generar el marco laboral. ¿Ya? Y claro, después, cuando se da la reubicación, las chicas, viendo el fracaso que es, retoman el centro histórico y empiezan a emerger organizaciones políticas de base de trabajadoras sexuales, pero ojo, callejizadas. Y ya se genera la identidad de trabajadora sexual de calle, que además la reivindican, porque no es lo mismo ser una trabajadora sexual de calle que ser una trabajadora sexual de local. Sí, justo, bien compleja esta dinámica, ¿no? Y un tema bastante amplio y complejo. Desafortunadamente el tiempo vuela, y yo no quisiera dejar... Es nuestro peor enemigo. Sí, y no quisiera dejar un tema de tantos que hay para conversar, que justamente nos introduce una de nuestras oyentes a través del fanpage de Facebook, arroba Soy Urbano. A ver, cuéntenos. Pregunta Anita Guevara Ruiz, específicamente, ¿qué tanto se ha estudiado las nuevas formas de venta de placer virtual, sexting, webcam, hot chat, y todas estas nuevas manifestaciones virtuales, que no sé si se podría llamar también trabajo sexual propiamente dicho? Sí, pero ahora está atravesado por la tecnología solamente. Claro, sí. Es lo mismo. No sé si... Desde el primer punto en el que hay la tecnología, el trabajo sexual va a ocupar, porque es a veces pensar como que el trabajo sexual ocupa un ámbito alejado de la vida, pero en realidad siempre está presente. Entonces, desde que había el 1-800, había como el 1-800, la hotline, o sea, y luego digamos... 1-800 caricitas. Sí, entonces digamos que el trabajo sexual también va teniendo ese desarrollo a la par con la tecnología. Entonces, digamos que no hay forma de en un momento negarlo y decir, vamos a prohibirlo, porque existen otras formas que sí se dan en la clandestinidad, digamos, en estos espacios, pero que, por ejemplo, las mujeres trans, que es lo que yo he visto, se mueven un montón a través de las redes sociales, es que de jugar las páginas con eso de la web. Clandestinidad un poco, ¿no? O sea, claro. Está claro, o sea, si sales a la calle, no tienes los mismos derechos. Incluso, o sea, también estás el contacto siendo vulnerable en la calle. El contacto también muchas veces se lo hace desde, digamos, desde el Facebook. Creo que también puede ser un tema de seguridad, ¿no? Finalmente yo a través de el celular o el Facebook o el WhatsApp o qué sé yo, puedo tener un filtro, ¿no? Decir, bueno, acepto o no acepto este, yo lo voy a llamar. ¿Con quién? Cliente. ¿Dónde? Sí, claro, voy acompañado, diferente, ¿no? A estar en la calle, que era lo que nos narraba este documental, sí, que le decía muchas veces que simplemente te golpeaban, te muchas veces los violaban o las violan, no les pagan el valor de su servicio, ¿no? Uh-huh. Sí, pero a ver, en términos mundo, la investigación a estas nuevas formas de transacción sexual es muy poca. Es muy periférica en términos numéricos las investigaciones en cuanto a esta índole. Ahora, en cuanto a país, casi nada. O sea, muy poco, nada, cero. Ya, ahora, también el porqué. Pensemos el porqué. En términos del Ecuador, en América Latina, a ver, en términos generales en cuanto a prostitución o trabajo sexual, lo que más se ha investigado es el trabajo sexual callejizado. Uno, porque sin lugar a dudas es el de más fácil acceso para el investigador, y dos, porque también es, digamos, el de mayor impacto visual, emocional. Ay, las pobrecitas víctimas, súper dramática la situación, ¿sí me entiendes? O sea, hay una mirada, digamos, espectacularizadora del trabajo sexual de calle, ¿ya? Entonces es el más investigado. El trabajo sexual que acontece dentro de locales de trabajo sexual privados, mucho menos investigado, muchísimo menos investigado. El trabajo sexual femenino, mucho más investigado que el tema de trabajo sexual trans femenino. Y el tema de trabajo sexual trans femenino es todavía más investigado que el tema de trabajo sexual masculino. Ahora último, me parece, en Flaxo hay una investigación que va a salir, que está por salir, sobre trabajo sexual masculino. Pero es una novedad en el Ecuador el tema del trabajo sexual masculino. Y aún así, digamos, hay estos grupos de trabajo sexual masculino que ya empiezan a organizarse, ¿no? Total. Y a sindicalizarse. O sea, es una experiencia también que merece la pena ser estudiada, como muchas cosas que se les deja de lado, ¿no? Uh-huh. Sí, supongo yo también hay un empoderamiento, ¿no? Porque dentro de tus tabúes, pues nada más el trabajo sexual es femenino. Y ahora solo una última cosa. Además, lo que más ha investigado del trabajo sexual o prostitución es desde una mirada, sobre todo antropológica, es lo que más ha abundado. Ajá. Después de lo antropológico tienes el tema de la sociología de la desviación, o sea, cómo estos marginales desviados de la norma social viven. Y ahora último, donde hay un cuerpo de investigación bastante contundente, viene desde el género. Pero hay otros lugares desde donde no se ha investigado. No se ha investigado desde las ciencias políticas, ¿ya? Y no se ha investigado desde el reconocimiento de sujetos políticos a las organizaciones de trabajadoras sexuales. Y no se ha estudiado el trabajo sexual tampoco como una acción en sí misma política. Porque el trabajo sexual, en términos laborales, para mujeres sin alternativas laborales, es una acción política, además de índole colectiva dentro de estas mujeres, con la que le dicen al Estado, con lo que le dicen al sistema capitalista: cholito, yo con vos o sin vos. Vos no me quieres a mí, no me haces parte del mercado laboral, no te preocupes, papá, yo resuelvo. Y con este, digamos, con esta empresa, con esta fábrica, porque lo interesante del trabajo sexual es que la fuerza laboral no la tiene el patrono. No está en el local de trabajo sexual, no está en las calles. Está en el cuerpo. La fuerza laboral está en el cuerpo de la mujer. Entonces la trabajadora sexual dice: panas, resuélvanse ustedes, mátense ustedes, yo resuelvo por mi lado. Bueno, desafortunadamente llegamos al final, ¿no, Marco? Sí, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, a las 4:55, 4:56 de la tarde todos los sábados. Y nos tenemos que ir. Esperemos que en algún otro momento podamos abordar este tema con más tiempo. Despedimos nuestro programa con la canción El Innombrable, de Dayana Peralta, compuesta por Jonathan Estrada. Esta canción de la cantante, ¿es guayaquileño o es mantense? Es de Manta, me parece. Bueno, recientemente finalista del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Habla de una mujer decidida que ha superado una ruptura luego de haberse entregado por completo al amor de su vida. Al Innombrable. Esperemos que la disfruten y nosotros nos escucharemos pues la próxima semana. Gracias a nuestras invitadas por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, sí. Una buena tarde y nos estamos escuchando el próximo sábado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio.